Vaya y coja una muchacha y la abraza por detrás y le refriega la andadia y ella empieza a recular. Y para Don Calmacau, el halcón negro de Urabaca. Cuidado si va a perrear, él se tiene que parar. Si en la zona la mujer hasta lo puede tumbar. Si en la zona la mujer hasta lo puede tumbar. Yeah.